Bienvenidos a otra edición más de Los Tres Cuervos. Estás en Radio Topo, en el 101.8 de tu dial FM, o nos puedes estar siguiendo por el streaming en radiotopo.org y posteriormente por el podcast. Bueno, seguimos por Pirineo Sur. Hemos estado oyendo a Gilberto Gil y Hermeto Pascual el sábado y bueno, pues nos hemos pegado unas lindas vacaciones oyendo música también entre semana en Sallent de Gállego y disfrutando pues de las montañas. Y empezamos con Gilberto Gil, un concierto con un poquito de frío, pero con el calor familiar, porque su hijo dirigía la banda, en los coros estaban su sobrina, su nieta, su cuñada, y además traía artistas invitados y bien buenos. Repasó su disco nigeriano. Sabéis, o si no os lo cuento yo, que hizo un viaje a Nigeria en los años 70 y estaba revisitando en esta gira el disco Refavela. Y bueno, pues fue un concierto especialmente, no sé, emotivo, divertido. A mí me gustó, muy bien tocado. Y no sé, quizá a lo mejor será que empecemos poniendo música. Esta canción se llama Balafón y está en este disco que hemos comentado, Refavela. Balafon. Em cada lugar tem nome, deve ser outro qualquer no Camerun. Isso que a gente chama marimba tem na África todo o mesmo som. Isso que toca bem bem no lugar, não lembro bem, chama-se balafon. Marimba jé, iré xiré, balafon já, orinha xé. Marimba jé, iré xiré, balafon já, orinha xé. Isso que toca, isso que toca, chama-se balafon. Isso que toca bem bem, isso que toca bem bem, chama-se balafon. Cada lugar tem nome, deve ser outro qualquer no Camerun. Isso que a gente chama marimba tem na África todo o mesmo som. Isso que toca bem bem no lugar, não lembro bem, chama-se balafon. Marimba jé, iré xiré, balafon já, orinha xé. Marimba jé, iré xiré, balafon já, orinha xé. Isso que toca, isso que toca, chama-se balafon. Isso que toca, chama-se balafon. meu nome deve ser outro qualquer no Camerun. Isso que a gente chama marimba tem na África todo o mesmo som. Isso que toca bem bem no lugar, não lembro bem, chama-se balafô. Una canción que surgió pues con el primer encuentro de Gilberto Gil con el balafón, con el xilófono africano. Y bien, pues ya habéis oído. Entre semana hemos oído pues un poquito de todo, que suele ser lo normal en Pirineo Sur, en Sallent de Gállego. Vienen artistas normalmente no muy conocidos, por no decir desconocidos, con propuestas totalmente diferentes, y que unas pues te encajan más, otras te encajan menos, y a veces te llevas pues buenas sorpresas. También la climatología influye un poco, si hace frío o no hace frío, y cómo se conjuga todo. Pero bueno, el lunes de la semana pasada vinieron dos cosas. Vinieron Chassol, franceses, un grupo que hace pues básicamente ambient, y bueno, pues también estuvo el catalán Mans O, que bueno, no gustó mucho a nadie, hacía música concreta, como la queréis llamar, a base de loops en el Macintosh y ruiditos. A mí me recordaba bastante al prelavado de mi lavadora, pero bueno. Y luego estuvo Chassol, que al principio bueno, nos entró un poco raro. Es un grupo de ambient, el ambient pues sabéis que tiene que ver con coger los sonidos ambientes y crear ambientes. Entonces, bueno, lo interesante estuvo quizás en la interacción que hicieron con la pantalla de vídeo. Tienen un trabajo que estaban promocionando, BeatSound, y ahí pues mezclaban el comentario musical, un poco pues como los pianistas de cine mudo, con las imágenes de la pantalla, pero también los sonidos de la pantalla y su interacción con ellos. Y el resultado, pues, la verdad es que fue por lo menos sorprendente. Yo me quedé pues bastante, bastante encantado del asunto al final, porque la verdad es que conseguían encajar las cosas muy bien. Os vamos a poner una canción que se llama Race and Darwin. Bueno, el miércoles tuvimos un buen día, buena noche, y a la Dame Blanche, la hija de Aguaje Ramos, el que fuera director de la Orquesta Buenavista Social Club y tremendo trombonista cubano. Lo cierto es que ella cultiva otro tipo de sonidos, más con el dance, la música de baile. Iba con un DJ y un batería. Ella toca la flauta, además, bueno, se nota que es música de conservatorio y tiene pues una tremenda presencia escénica. Quizás alguien con menos presencia escénica hubiera aburrido un poco más al personal. Pero bueno, lo cierto es que el personal bailó. A mí me dejó un poco frío, la verdad. Demasiados loops y demasiada programación para mi gusto, pero bueno, la gente se divirtió. Os voy a poner este Yo quiero trabajar. Carmen Blanche. El día anterior, martes, estuvieron por aquí los londinenses Sons of Kemet, un grupo que bascula desde la música caribeña, el trip hop, el jungle, este tipo de sonidos, con una formación un tanto extraña. Llevan saxofón, tuba y dos baterías. Interesantes las mezclas, sonidos africanos, sonidos caribeños. Y bueno, pues al hilo de su último trabajo, que se llama Your Queen is a Reptil, tu reina es un reptil, que es el nombre también de la canción que os vamos a poner ahora mismo. Your queen considers herself our better. By right of blood, by way of lineage, by the grace of conquest, by the confidence of tradition. Your queen asserts this message through her crown, her church, her parliament, her loyal subjects, her wealth, her relationship with the media and the British Empire, who in turn celebrate her lifestyle, her fashion, her cuisine and her culture. Your queen is financed by our taxes, which in turn validates the injustice of class and race discrimination in this here Great Britain, that some are born superior and deserve more just because of where they're from, or who they worship, or who they love, or who their parents are. Your queen is not our queen. She does not see us as human. We the immigrants, we the children of immigrants, we the diaspora, we the descendants of the colonized, we claim our right to question your obsolete systems, your racist symbols, your monuments to genocide. We who built your palaces, we who paid blood into your banks, we who died in mines so your crown jewels may have the biggest diamonds. We claim our place at the table, and we say, your history is not pure, your empire is not whole, your conscience is not clean, your money was printed in blood, your high horse is three-legged, and your royalty wears no clothes, and your queen is not our queen, she does not see us as human, and we know what we came here to do. We know this system is rigged, and the only path to freedom is for the system to burn. When we see ourselves as human, we judge our worth not by Christmas speeches or golden jubilees, but by deeds. Walked among us. Our queens led by action, by example. Our queens listened. Our queens made bright futures out of cruel and unfair paths. Our queens cried and laughed. Our queens knew they were just like us from the beginning, not just when it suited them. Our queens are just like us, and we are human. We need new royalty. Your queen is a reptile. Y bueno, este viernes la oferta musical quizá era más desconocida. Tocaban K.O.G. and the Zongo Brigade y Tote King, el rapero andaluz. Y parece ser que se vendieron pocas entradas. Lo cierto es que estaba bastante vacío. Luego subió más gente a bailar por la noche, pero el rato del concierto pues se quedó un poquito corto. Se rumorea por ahí que bueno, este año se ha caído bastante. No sé si bastante, pero sí gente fuerte que quizá les hubiera dado algo más de dinerito al festival. Pues se rumorea que si Maceo Parker, que si el David Byrne. Y bueno, pues han tenido que rellenar a última hora con otro tipo de cosas. Por un lado estaba Tote King, rapero que proviene del grupo SFDK. y que acaba de sacar trabajo este año, que se llama Lebrón. Y os vamos a poner una canción que se llama Mi Colega. I've been your fool too long, say. Pa' mi colega, pa' mi amigo, el número uno, puto número uno. Voy a contar cómo siguen las cosas por aquí, cómo nos sentimos por aquí. Al número uno, yo te echo de menos, compi. Desde el centro de mi corazón, el mundo ya era triste cuando te fuiste y ahora está peor. El barrio es un chiste, solo hay derrotas en el marcador. Pantallas negras, miradas bajas, frío y calor. El tonto de Linda sigue haciendo el soplapollas por la sexta. Y el señor Montoro ha vuelto a hacerme otra inspección de Hacienda. Los gasoles están que se salen los dos. Y en la casa del libro, en el top, hay un tipo que no es escritor. La gente está que te ha abocado desde el lunes. Los retrasados de tu país lo han vuelto a hacer y han votado los azules. Y ahora hay youtubers que por dos chavos increpan peña por la calle o saltan rascacielos y tejados. Tontos por todos lados, tontos colocados que engrosan las bolsas de enchufados. Listas de imputados, mamá está bien, también los hermanos. Y yo sigo fuerte gracias a tu charla y donde las dejamos. ¿Sabes si alguien va triste si va sin megabytes? Las putas ya no hacen la calle, ahora hacen clickbait. El disco el año es un truño y la peña se lo dais. Los otros medios se suman por no quedarse atrás. Putas y cobardes, medios que publican noticias que no son ciertas por miedo a ponerlas tarde. Velocidad de vértigo en la ciudad sin ley, donde el único cuerdo es el puto Louis C.K. Si vas a hablar que algún moderno te asista, conspiranoicas lo ven todo machista. Pa' ti pa' mí era sencillo, eran todos iguales. Hoy te tachan de antiguo gender hackers y pansexuales. Los días pasan todos iguales. Y yo recuerdo me dijiste que no llegaría lejos. Los tontos de Podemos ya están peleando entre ellos. Y David y yo nos mojamos pa' esta ocasión histórica. La puta izquierda y su puta enfermedad crónica. Tus opiniones marcas en mí como grabados. Registras y guardas en cada mail que me has mandado. Voy a continuar esta enseñanza por mi lado y a leerme cada puto libro que me has recomendado. Mi curro bien, sigo bien, mi público es fiel, estoy contento. Ellos saben que no tengo rival escribiendo. El hermano bien con su león no pierde el tiempo. Y las dos lolas son para hacerle un monumento. El humor negro que heredé es parte de esta historia. Por eso escribo esta carta y no un tema moña. Como hubiese hecho el puto 100%. Esos cerdos incapaces de mi gremio. Voy a predicar con tu ejemplo. Qué fácil es escribir cuando no estoy mintiendo. Podría tirar por la basura que esperan, pero sería una vergüenza. ¿Cómo hacerle un estribillo a esto? Todo el barrio fue a despedirte, el respeto. Si algunos ni conocíamos sus caretos, no lo entendían como tus chistes. Voy a seguir a Luka Doncic como me dijiste. Voy a echarle dos huevos, lo mismo hasta juego al básquet de nuevo. Daría lo que fuera por verte otro domingo cualquiera y reírnos como siempre de esos putos parguelas a nuestra manera. Bueno, y después pues tuvieron KOG y The Zongo Brigade. Básicamente son artistas africanos que residen en Londres y lo que hacen es lo que se llama ahora Afrofusion, pues Afrobeat, Funky, Soul, bueno, un poco el plato que se ha estado cultivando durante esta semana por aquí, porque, como siempre, hay algún leitmotiv en el festival y en este caso es el de el Global Groove. El groove sabéis que es ese tipo de pulsión de ritmo de la música negra, que bueno, pues en algunos casos ha habido más y en otros ha habido menos. Vienen a ser el, no el último grito, pero sí uno de los grupos que acaba de salir ahora y pues tienen un trabajo un poquito más novedoso, funcionan bien en directo y son músicos más que probados y casi lo mejor es que oigáis un poquito. Mm-hmm. Seeds every damn man I bleed on a bad move. Watch your six when your man move. That is in your back, the bullets run through. Look how the back moves. Wolves in a sheep, blow sheep with the eyes closed. Sleep is a cousin grim reaper for ripe souls. Grip the microphone, the rhyme flow. Watching all my threes, I'm a nine show. The third ice cold. Demolite flow, stimulate the mind with a hydro. Serotonin melody, my flow. Scrap the rhyme score, scripted on an ice cold night. On the lunar light, illuminate my soul. Watch my soul, like an oracle. Looking at tomorrow, future obstacles. Plotting the impossibles. Top of the rules, all cool. The top moving on a loser pop. Then another devil when I lose a plot. Yo! La canción se llamaba Yewa y al frente de la banda pues está el ghaniano KOG, que es una especie de fuerza de la naturaleza en directo. Bueno, el jueves pues también tuvimos fiestón total, no sé si tenía mucho que ver con el groove, lo cierto es que sí que había funk, soul, pero también había música chavi. Ellos eran Abdul and the Gang, un grupo que está afincado en París. Su cabeza visible es Abu Ben Salem, un marroquí, un señor muy delgadito, que a mí me recordaba un poco la estética de Starkey Hutch. Pensaba, de hecho, mientras veía el concierto, pasé en la Tony Manero Fundación, o Fundación Tony Manero, pero con música chavi detrás. Y bien, lo cierto es que nos pusieron a todos a bailar. Tienen un disco que se llama Chibani, donde mezclan un poco de todo, el soul, el funk, la música disco incluso, con el chavi, con el blues del desierto, e incluso algunos toques de sucus en alguna canción. Lo cierto es que funciona muy bien, son una fiesta. El disco entra peor que el directo, pero no está mal. Y bueno, allá van. Zebra 3, Zebra 3, واحد الدري في ورزة زاد ستريت من باريس سيسبي Zebra 3, ici Aziz Tango, عنده واحد شوفة بيزار سيدي A toutes les unités, à toutes les unités, بالك عندك شوف واش كاين في السيل في لاريو جاي منين اخويا نوض صباح تشوف راسك في مرايا راك صحيح ضرب صباح وشيا قولي واش كدير وليت كونستير الناس يهضروا وانت مازال تقولها احترم بنادم يلاه سير عليا وليت كتشكو باز عمالا مولا قولي واش كدير وليت كونستير لا كلاس طوموبيل جديده والخدمه ما كاينه كلشي بالعقل كون كبير هلا في المهمه توبت لاشين تبري والقميشة حالة شوف الفلم الميريكان قولي واش كدير بيقولي مالك فريمي مالك زرمو متعتريني تهلا في صاحبك تهلا في لافامي كنت حشم واش كدير وليت كونستير معليش معليش ربي سامح احنا كاع فايتين ربي سامح هذا المكتوب ربي سامح قولي واش كدير وليت كونستير لاباس عليك عندك صحة عندك الولاد نوض احمد الله ودير اسباب شمش القمرة يحلو الله في حداك ما تخافش يدير زمان Bien, y entre tanto baile y baile, pues el sábado después de Gilberto Gil, que pasó el primero por la amenaza de lluvia quizás, por la edad, pues vino, y no es que tenga tampoco una juventud muy grande, Hermeto Pascual. Me encantó, pero claro, a mí ya me gustaba. Hermeto es un músico difícil de definir, el lenguaje que utiliza es el del jazz, por eso se oían algunas voces... Siempre a algún descerebrado por ahí diciéndole que fuera, que lo que querían era bailar, como si no se pudiera bailar lo que hace Hermeto Pascual. Y bueno, venía con un sexteto, por supuesto tocaban jazz, los músicos eran tremendos, por dentro y por fuera de la tonalidad. Recordaban esa alegría de vivir que tiene la música de Hermeto, esa mezcla que dicen entre la selva, la favela y la ciudad en Brasil, un músico reconocido por todo el mundo y bueno, yo con lo que me quedaba es que había gente que para nada son oyentes de jazz en particular y y que sin bagaje decía, ¡guau! Me ha encantado, son tremendos, ¿cómo se puede hacer eso? Y bueno, ¿para qué os lo voy a contar si no lo pudisteis ver? Pero sí que podéis oír esta canción que se llama Danza de Payé. Thank you. Enorme, Hermeto. La verdad es que es una gozada ver al albino loco, como lo llaman. Con sus ya bastantes años, su figura oronda, ese pelo y barba largo y blanco que luce y cómo se lo pasa, cómo se divierte y qué músicos lleva. Algo tremendo. Bueno, vamos a quedarnos durante el resto del programa un ratito por Brasil o zonas aledañas de América del Sur. Para empezar vamos a oír un poco de psicodelia. En Brasil también hay psicodelia. En Brasil, de hecho, hay de todo. Es un país tan grande donde puedes encontrar músicas de todos los tipos, normalmente desde un punto de vista brasileño, pero allí, pues como todo el mundo sabe, hay desde heavy metal, reggae, soul, jazz, de todo. Y también hay psicodelia. Este grupo que os traemos se llama Laranja Freak. Está compuesto por Ricardo Farfisa en los teclados, Evandro Martins en el bajo, Miro Rasolini en la batería, Fernando Mufa en la guitarra y las voces, Gracie Rodríguez en las voces y Alessandre Abreu en la guitarra. Se forman en el 97 y esto es de su álbum de 2004 que se llama Brasas Lisérgicas. Sou alérgico a flores. Sou alérgico a flores. Sou alérgico a flores. Sou alérgico a flores. Vamos deitar na grama. Da grama fazer de cama. Só tem a pena de mim. Não olhe perto do jasmim. Yeah. Alérgico a las flores se llama esta canción. Bueno, y vamos a poner otra cosita. Ellos es un grupo más anterior, un grupo de los 70, se llama Quintal de Clorofila, aunque el trabajo es del 83. Está formado también por los hermanos Dimitri y Negrende Arbó, y la canción se llama Jardín de las Delicias, Jardín das Delicias. Bueno, vamos a abandonar la psicodelia brasileña. No hace mucho nos pusimos a Os Mutantes. La verdad es que en Brasil hay mucho que decir sobre psicodelia. Y vamos con otro tipo de sonidos. Vamos con esa especie de super banda que se llama Tribalistas, que surgió en 2001, compuesto por Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes y Marisa Monte. Músicos que habían tocado juntos pues bastantes veces y que decidieron reunirse para hacer un trabajo que acabó ganando el Grammy Latino y vendió pues bastantes copias. En 2017 se volvieron a juntar, el trabajo se llama Diáspora, un software de memoria y alianza, y os vamos a poner Feliz e Saudable. Mas se você me procurar, talvez eu possa me arrepender. Até topar namorar com você, pois sou feliz e saudável. Muito feliz e saudável. Às vezes acho que chegou o fim, que você nunca vai gostar de mim. Às vezes sim, às vezes não. Já perguntei para meu coração, mas ele só me dá confusão. Às vezes não, às vezes sim. Pode ligar que eu não vou atender. Vou me vingar, vou te fazer sofrer. Você vai ver, eu vou te enlouquecer. Te maltratar pra você aprender. Mas posso me arrepender. Pra até topar namorar com você, pois sou feliz e saudável. Às vezes acho que chegou o fim, que você nunca vai gostar de mim. Às vezes sim, às vezes não. Já perguntei para o meu coração, mas ele só muita confusão. Às vezes não, às vezes sim. Aparecer. Vou me encontrar, você vai me perder. Eu vou me desapaixonar de vez. Mas se você me procurar, talvez eu posso me arrepender. E até topar namorar com você, pois sou feliz e saudável. Eu sou feliz e saudável. Feliz de Saudabel, y eran Tribalistas. De Tribalistas nos vamos a quedar con una de las tres partes, nos vamos a quedar con Marisa Monte y el trabajo que sacó pues ya hace unos años, es el 2011, se llama O que vosá quer saber de verdade. Veis que en Los Tres Cuervos cultivamos el acento del portugués brasileño estupendamente. Bueno, pues allá va. Descalço no parque, sozinho eu estou a esperar por você, meu amor. Pois a cada hora que passa, leva comigo uma saudade de você, meu amor. Vivo a sofrer, vivo a chorar, sozinho, descalço no parque a me esperar. Pois não adianta sem amor, a vida não traz felicidade, só traz saudade de você, meu amor. Descalço no parque, sozinho eu estou a esperar por você, meu amor. E é por isso que descalço no parque eu espero por você. Bueno, preciosa la canción de Marisa Monte. Él tiene un directo espectacular. Si la podéis ver alguna vez, os lo aconsejo. Y los tribalistas también. Aquí Carliños Brown, alguno acabó ya aborreciéndolo en Pirineo Sioux. Pero bueno, lo cierto es que se mueven en directo como pez en el agua. Vamos a cambiar de país, vamos a dejar Brasil y nos vamos a Santo Domingo. Ella es Irka Mateo. Limón, o que lo hervita en leche, que no me lo voy a comer. Los pescados así guatados, los conozco yo muy bien. Se le canto las escamas y ni los gatos lo quien. Ay, así guata, no quiero ta, es que me nena, que no, ay, así guata, no quiero ta, es que me nena, que no, ay, así guata, no quiero ta, es que me nena, que no, ay, así guata. Pecao Aciguatao se llama esta canción y está en el último trabajo de Irka Mateo con la Tirindanga. El trabajo se llama Vamos a Gozar, Vamos a Gozar, y acaba de salir pues este año. Seguimos con música festiva, música de baile. Él es Quincoya y el tema se llama La Tierra de Quincoya. Thank you. Chincoya pa' quien quiera verla. Es la tierra de Chincoya pa' quien quiera disfrutarla. Es la tierra de Chincoya pa' quien quiera verla. Es la tierra de Chincoya pa' quien quiera visitarla. Pa' quien quiera visitarla. Pa' quien quiera visitarla. Bueno, el argentino Chincoya, alguien que pretende fusionar los ritmos andinos, o soicel, con la música dance, y en este caso, pues, ayudado con la gente de la gualichera. Nos vamos hacia Uruguay, por ahí anda la Calenda Beat, antes llamados La Calenda, un grupo que empezó siendo solo de candombe, uno de los grupos más emblemáticos de candombe, de la mano de Fernando Lobo Núñez, percusionista y luthier, y que ahora se hace llamar La Calenda Beat. Tienen un disco con el mismo nombre, La Calenda Beat, y fusionan pues con otro tipo de ritmos más actuales. Esto se llama Ritmo Negro. La Mecánica Popular es un grupo de componentes peruanos, latinos y norteamericanos. Básicamente se formaron en Nueva York y pretende ser un grupo sobre todo experimental, aunque parten de ritmos peruanos y de ritmos latinos. Por aquí cabe pues un poquito de jazz, un poquito de trip hop, un poquito de dance, un poquito de funk y bueno, como muestra este botón. We'll be right back. Vale, yo creo que cabe desde Santana hasta música ambient y lo que queráis definir. Bueno, la mecánica popular, el tema se llamaba Bienvenida, parte primera. Desde Nueva York nos vamos a bajar hasta Aguascalientes, en México. Por ahí anda La Pingos Orquesta, una agrupación musical que surgió en 2012 de músicos callejeros. Y que bueno, pasan desde el tango argentino a la música balcánica, el swing, el rock, el jazz manouche y lo que les pongamos por delante. Nos van a tocar Ojos Secos. Thank you. Bueno, acabas de ir a la Pingos Orquestas y acabas de incorporar, estás en Radio Topo, en el 101.8 de tu dial FM, y nosotros somos los Tres Cuervos, que como siempre todos los martes nos dedicamos a volar sobre las músicas del mundo. Y desde Aguascalientes, que estamos, pues vamos volando hacia el sur, otra vez a Argentina. Allí está La Yegros, alguien que mezcla pues también la cumbia, la música electrónica, la folktrónica, el rap. Y bueno, en este caso nos va a hacer este Chicha Roja. La Yegros y este Chicha Roja. Bueno, por ahí anda Gustavo Santaolalla haciendo cosas electrónicas, el gran Pope del tango electrónico. Y seguimos, vamos a seguir en Argentina, en este caso con Naranja Quinteto, una propuesta también de fusión más encaminada hacia el mundo del jazz. El trabajo se llama Peludo y el tema que os vamos a poner se llama también como el disco, Peludo. Pues eran los Naranja Quinteto, una propuesta más jazzera, como habéis podido oír desde Argentina. Vamos a subir hacia el norte. Si bien hemos estado en Nueva York, subimos hasta Toronto. Allí nos encontramos un grupo que se llama The Battle of Santiago, la Batalla de Santiago. La Batalla de Santiago se puede referir tanto a la batalla cubana, cuando la guerra con los españoles, y también a, bueno, el Argentina-Chile aquel del año 60 y tantos, que dio tanto que hablar en el Mundial de Fútbol. Bueno, en este caso es un grupo latino-canadiense que se basa en el sonido afrocubano, sobre todo, pero incorporando rock, canto yoruba y más cosas, como vais a poder oír. El tema se llama Aguanileo. We'll be right back. marigo, marigo, guma fomode. Origambere, marigo, fomode. Bueno, pues es curioso que un grupo como el Battle of Santiago haga música afrocubana desde Toronto. Eso sí, con un fuerte toque en bastantes temas de rock. En algún momento me llegan a recordar a los Arcade Fire, pero eso sí, con un toque afrocubano y yoruba a veces, como hemos dicho. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Nosotros vamos a seguir por Pirineo Sur haciendo turismo musical y viendo montañas, paseando y disfrutando. Bueno, a veces hay que hacerlo. Y el sábado que viene, pues tenemos una cita con Chicotén, el antiguo proyecto donde ahora mismo el señor Joaquín Pardinilla acaba de sacar un trabajo con su sexteto, recuperando folclore aragonés, y va a presentar en el Pantano de Lanuza con artistas invitados que nosotros sepamos, y pues estará posiblemente la Ronda de Voltaña, alguno de Isorray nos han contado, está Miguel Ángel Fraile, está pues mucha gente, ya os contaremos. El señor Pardinilla lo hemos visto este fin de semana por aquí en Hermeto Pascual, más contento que chupillas. Y bueno, pues con este tema, Una línea secreta, grabado en directo en Borja, en Las Bodegas, nos vamos a despedir hasta el martes que viene. Sed buenos.